me llama Moyano y me dice que prepare un anteproyecto de ley porque las informaciones que tiene es que hay muchos despidos. Y estamos hablando de despidos sin causa justificada. Todos los trabajadores, sean en negro o blanco, están protegidos por este proyecto de ley. Si hay un despido sin causa justificada, y bueno, tiene que o reinstalar al trabajador o pagar la triple doble de acuerdo a estas circunstancias. Yo no estoy del todo de acuerdo con su hipótesis sobre que lo primero que se hace es despedir personal. Si las empresas lo que hacen es tratar de reducir sus costos al mínimo imprescindible, y mientras esto sucede, el gobierno nacional y sobre todo los gobiernos provinciales y de la ciudad de Buenos Aires, en lugar de adoptar medidas que reactiven, que impulsen al comerciante y al pequeño y mediano empresario argentino a mantener su fuente de trabajo, a continuar con su productividad, suben los impuestos y ponen más barreras arancelarias. Me parece que la principal preocupación del gobierno debería ser y es el sostenimiento de la producción, el sostenimiento del empleo. Esto, por un lado, es la principal prioridad del gobierno. Estamos tranquilos producto de una actitud prudente y responsable que hemos tenido en el manejo de la economía. Nuestro ministerio está implementando una moratoria que le permita a los empresarios que han sido sancionados con multa por incumplimiento de la normativa laboral cancelar esa multa con una quita de intereses y con un pago en hasta 36 meses. Con lo cual le facilitamos la cancelación de la deuda, evitando colocarlos en situaciones apremiantes. Yo creo que es un disparate, directamente. Decía Moyano y la presidenta, o el presidente, porque está muy, muy compartido eso, que estábamos perfectos, que no teníamos ni desocupación y que no había despidos. Ahora resulta que de golpe parece que hay millones de despidos. Hay que manejarlo con mucha delicadeza, porque muchas empresas pueden empezar a despedir. Y sobre todo las empresas más grandes y más serias. Porque las pequeñitas, o sea, le importa tres pitos que la indemnización sea doble, triple o quíntuple, porque no la van a pagar. Nací para trabajar, nací para trabajar. Las últimas expresiones pertenecen al diputado Dante Camaño, diputado nacional justicialista y titular del gremio de gastronómicos, que decía esto ayer por Radio Continental. Hoy vamos directamente al diputado para ver cuál es la situación. Parecería que se enfrió el proyecto que iba a entrar para analizar doble o triple indemnización, diputado, y que no lo van a hacer. ¿Cómo está, Pedro? Buenos días, Dante. Muy bien. ¿Qué tiene para decirnos hoy frente a la idea de que se ha congelado un poco el deseo de llevar este proyecto al Parlamento? Mire, tengo para decir lo mismo que he dicho toda mi vida. Yo soy un hombre de 56 años, y puedo hablar de trabajo, porque he trabajado de los 6 años. Provengo de una época, de un hogar, en donde las palabras derechos de acá, derechos de allá, derechos de más allá, era importante. Pero hay otra palabra primero, deber, obligación. Y no nos daba vergüenza trabajar. Hoy parece que eso es un pecado, sobre todo para este gobierno. Me alegro si han parado un poco, porque estoy aterrorizado ante las cosas que he escuchado por parte de los funcionarios, por parte de algunos políticos, por parte de algunos colegas sindicales. Parece que acá hemos entrado en una locura colectiva. Estamos discutiendo prácticamente los detalles del funeral en vez de tratar de curar la enfermedad. Por empezar, sostengo, y más, me reafirmo en lo que usted acaba de pasar ayer, que dije ayer, ¿no? Y creo que lo importante es que no debe haber despidos. Y por varios motivos lo voy a explicar. Uno es porque en realidad la crisis mundial es tangencial con respecto a la Argentina. Nosotros desde 2001, desde que se anunció el default, que todos aplaudieron cuando se dijo que estábamos en quiebra, porque no pagar las deudas es estar en quiebra, una cosa de loco, ¿no? Es como si usted llamara a una asamblea de accionistas y avisara que está en quiebra y los accionistas aplaudieran, en vez de ponerse a llorar o a trabajar para mejorar. La realidad es que nos toca tangencialmente, pero no veo una vocación de trabajo real, fuera del efectismo, fuera de buscar los golpes electorales. No estamos en una crisis tan grave que no la podamos solucionar, porque este país tiene ingentes recursos, porque tenemos posibilidades con otros países de interactuar, como en ese caso de un país que se está manejando seriamente como Chile o como Brasil, para que esta crisis mundial no nos afecte, sino está afectando la crisis propia interna de los errores cometidos internamente. Entonces, lo primero que diría es que hay que buscar un tipo de reactivación trabajando seriamente, y seriamente es buscando las soluciones adentro del país. Separemos la paja del trigo. Una cosa son los gremios privados, donde no existe ñoquis, no hay supernumerarios. Ningún negocio, le voy a hablar de lo que yo conozco, gastronomía, ningún restaurante tiene 50 empleados si puede tener 40. Porque el patrón quiere ahorrarse esos salarios. Es normal, quiere ganar. Entonces nosotros no tenemos, como pasa en las empresas del Estado, que a lo mejor se necesitan 100 y hay 500. ¿Y con qué sueldos? Porque los pagamos todos. En donde está lo privado, que es lo genuino que produce ingresos al país, nosotros estamos bien de personal. Pero si se asustan a los empresarios, ¿qué va a pasar? ¿Van a cerrar o van a restringirse en sus inversiones? Y vuelvo a reiterar algo que no lo ha dicho nadie, no sé si por vergüenza o por ignorancia. La mitad de la economía de este país, como mínimo, está en negro, es clandestina. Le importa nada la legislación, porque no va a pagar ni con legislación ni sin legislación. Y ese es un problema que no es solamente de los delincuentes que se disfrazan de empresarios. ¿Sabe qué es el problema? Es un problema de un sistema que implícitamente, estrictamente, es corrupto en su concepción. Cuando usted tiene un IVA de un 21% y paga 21% de IVA, un pedazo de pan o en un choripán, y paga 21% cuando compra un Mercedes-Benz o cuando está en un hotel de 5 estrellas, está cometiendo una flagrante injusticia. Eso es lo que hay que redistribuir. No redistribuir la riqueza, no sacarla a usted o a Pérez Compán o a quien sea lo que se ganó. Lo que hay que proponer es medidas de trabajo y medidas impositivas reales. Y no vamos a necesitar ni ley de despidos, ni ley de indemnizaciones, ni nada. Porque aparte, es ridículo. Escuché cada cosa. Parece que los empresarios fueran tarados, los empresarios argentinos. Yo no conozco ningún empresario que quiera despedir a nadie. Al contrario, todo el mundo quiere vender más, quiere ganar más plata, y para eso necesita más empleados. Parece que los empresarios fueran tarados mentales o unos ogros que despiden a la gente por placer. Es una locura como se está planteando la cosa. Diputado, creo que lo ha dicho todo. Caben en su respuesta varias de las preguntas que pensábamos formularle, y es un punto de vista que seguramente va a despertar muchas adhesiones, estimo, entre la gente que escucha el programa. Le agradezco enormemente. No, a ustedes. Y sigan adelante en lo que están haciendo, que es importante que lo discutamos. Vuelvo a empezar con las mismas palabras. ¿Qué estamos hablando del funeral si todavía el enfermo lo tenemos que curar? Es una buena frase. Le agradezco, diputado. Gracias.